Mega 97.9. Este domingo se apodera del condado del Bronx en la gran parada dominicana del Bronx. Dominicano, saca tu bandera por todo lo alto. Este domingo, comenzando a las 12 del mediodía, Mega 97.9 dice presente con todos nuestros Mega DJs. Y la presencia en nuestra carroza. De Flow 28. Y Ángel Dior. Este domingo, comenzando a las 12 del mediodía, a lo largo y ancho de la avenida Grand Concourse en el Bronx, te invita la estación que representa a los hispanos en Mega York. Mega, Mega 97. Tan sal de aquí y no te creo. Bonito, de perfecto. No me puedo encasillar, me arrepiento. Del pasado voy a jurar. Y mirada traviesa, la que dejó en mi alma la primera ilusión. Perdóname como la niña aquella de las tres, la que me cortejaba a espaldas del profesor.

1-800-315-9790 Instagram Alex Sensation. Vámonos. Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo sol, preparándote la próxima hora. Todavía me falta una horita para mezclarte lo que tú quieras en este viernes social, preparándote para el weekend. All right. ¿Qué más quieres escuchar? ¿Para cuál concierto quieres ir? Prepárame la línea telefónica, Breezy. 1-800-315-9790. Mete mano, mi hermanito DJ Luismi. Body Boy, Tiny T.